juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes de X36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, integrantes de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Hoy un domingo especial porque el equipo se sigue renovando, más que renovando, se sigue incorporando gente, retomando tareas y funciones. Le estamos dando los buenos días al compañero Eduardo Rubio. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Gonzalo? La verdad que un gusto volver a esta audición de los domingos, aunque sea un ratito. Ya cumplida la tarea de candidato común, ¿verdad? Ya cumplida la tarea de candidato común, que de alguna manera no cuajaba con estar al frente de una audición partidaria. Pero bueno, ahora estamos en los roles históricos y de comunes, y con el gusto de compartir esta mañana con vos, con Blanca, que está en controles, haciendo una extra de domingo, y con toda la audiencia, que sin duda los domingos es una audiencia importante la que tiene la audición. Esperemos que para la próxima también incorporemos a Carlos Pérez, ¿no? Que ya retomó la audición de la semana. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno. El viernes estaba pidiendo para volver. Dijo, ah, mira, no me interesa, si no le hubiese dicho ya. Bueno. Media hora, esta primera media hora, concentrar varias cosas, pero iniciar el programa recordando al compañero Raúl Rodríguez, que recientemente falleció, compañero que, como la gente recordará, y el que no sabe, conviene manejarlo y tenerlo presente, ¿no? Fue en su última etapa uno de los compañeros que asumió la responsabilidad de iniciar el proceso de la reconstrucción de la izquierda uruguaya en el marco de la Asamblea Popular, en esos primeros pasos, allá por el 2009, donde él, junto con Delia Villalba, asumen la responsabilidad de representarnos electoralmente, siendo Raúl el candidato a presidente y Delia la vice. Una primera experiencia electoral que, bueno, después tuvo sus continuidades también con el desarrollo propio de la alianza electoral. Pero recordamos a Raúl y a Delia recorriendo el país con fuertes debates, con una firmeza política e ideológica como pocos, y que se requiere además y que se requería fundamentalmente en ese momento, que también es el resultado de una vida, de una trayectoria de militancia sostenida, ¿no? En ambos casos. Exactamente, sí. Sí, Raúl, de una trayectoria militante realmente fuerte, ¿no? Raúl cayó preso por el 71, sale en libertad, va a Chile, lo agarra el golpe de Chile, es llevado al estadio, al famoso estadio, sí, de Santiago. Y allí, junto con otros compañeros uruguayos, es salvado por el embajador sueco, Harald Edelstam. La verdad que una figura que tendríamos que recordar más, porque estuvo muy pegado a la lucha de los pueblos de América Latina y en particular al pueblo uruguayo. Lo sacaba a los compañeros tiroñándolo de los brazos con los milicos chilenos. Sí. Fue a Suecia. Y después de haber estado preso, haber estado en el exilio, salvarse del hospital, del estadio, regresa a Uruguay clandestinamente en el 75, es nuevamente detenido, bueno, ahí tiene una prisión un poco más larga. Y recuerdo, en la primera, cuando conformamos la Asamblea Popular, aún estando dentro del Frente Amplio, vamos a Paysandú, estaba el compañero Sartú, había otros compañeros, y en un local, no recuerdo qué local era, que se hizo la primera reunión de Asamblea Popular en Paysandú, apareció Raúl. Ahí ya se integró a ese proceso de reconstrucción, después la ruptura con el Frente y la candidatura, aquella fórmula Raúl Rodríguez de Elia Villalba, que marca la historia. Es la primera vez que hay una fuerza de izquierda presentándose en una campaña electoral por fuera del frente. Pero bueno, Raúl también una figura muy reconocida en el ámbito de la cultura por su papel, su actividad teatral, ¿no? Una escuela de teatro, en fin. Internacional. Así que el reconocimiento, la memoria y, como decimos siempre, ante cada compañero que nos deja, el compromiso a seguir con estas banderas que de alguna manera marcaron una convicción y una trayectoria de militancia y de compromiso con el pueblo. Tal cual, tal cual. También, bueno, esta semana ha estado muy marcada por cuestiones nacionales, por supuesto, pero también el escenario internacional nos exige seguir hablando, nos exige seguir diciendo cosas con claridad y que también eso evidentemente va marcando posturas de las distintas fuerzas políticas del Uruguay y de las responsabilidades que le cabe a cada uno en la gestión del Estado, del gobierno, etcétera. Me refiero puntualmente a Palestina, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando con Fernando Vázquez, que bueno, en ese momento se estaban dando una serie de ataques nefastos nuevamente por parte de Israel, bombardeando campamentos refugiados. En pocas horas habían asesinado más de 100 niños, bombardeos en la noche. Habían también bombardeado el último hospital que funcionaba en el norte de Gaza. Y unos pocos días después esto se ha seguido incrementando, endureciendo, se ha convertido también en un arma brutal el control de los alimentos, ¿no? Y el impedir el ingreso de los alimentos a la Franja de Gaza, esa ayuda humanitaria muy limitada, muy escasa, se ha convertido también en un elemento de asesinato, en definitiva, en tanto se impide su ingreso. Y en Uruguay se siguen empeñando algunos actores políticos, desde el presidente hacia abajo, en nombrar esto como una guerra, ¿no? En intentar definirlo como una guerra, con un claro objetivo, que es negar la realidad, que se trata de un genocidio, ¿no? Pero eso se ha ido sumando después con otros elementos que, cuando uno lo escucha atentamente las últimas declaraciones de Orsi, realmente indignan, ¿no? Y que uno, si le sacara la visibilidad pública que ha tenido y de dónde surge su candidatura, etcétera, uno diría que es un candidato neoliberal de la derecha tradicional, ¿no? Si le sacás los logos que hay detrás, son declaraciones propias de cualquier presidente neoliberal de la región, ¿no? Sin duda. Yo creo que estamos viviendo una nueva etapa en el proceso político uruguayo, en donde el progresismo entra ya en una etapa de, ¿cómo podríamos decir?, desenmascaramiento total, ¿no? ¿Cuántos meses van de gobierno de Orsi? ¿Marzo, abril, mayo? Van 3 meses de gobierno. Y en 3 meses de gobierno del progresismo en esta etapa, la derechización del gobierno no ha tenido freno ninguno. Y esto va generando también contradicciones fuertes en gente que honestamente creyó que votaba a la izquierda, claro, y que militó por la izquierda. Esto lo conversamos, lo vivimos en la propia campaña electoral en las departamentales, pero estos días, y ante estas definiciones que ha tomado el gobierno, porque en realidad cuando habla el presidente es el gobierno, ¿no? Y claro, como la oposición de derecha comparte esto, no hay debate. Claro. Acá el debate entre el gobierno y la oposición está entre a ver quién pagó la contribución inmobiliaria. Es lamentable, porque no van a discutir la instalación de zonas francas, no van a discutir los beneficios de las multinacionales, no van a discutir, eso están todos de acuerdo, el acatamiento al Fondo Monetario y en el apoyo al genocidio del gobierno de Netanyahu a Palestina. Y yo quiero compartir con la audiencia una publicación que hizo una persona, evidentemente votante, que votó al frente, pero que puntualiza en las últimas declaraciones de Orsi lo que es la entrega total del proyecto de las ideas de la izquierda y el sometimiento a la política del imperialismo y del sionismo. Dice: nunca había sentido tanta vergüenza ni tanta decepción con el Frente Amplio como esta semana escuchando a Orsi. Hay un genocidio en curso y Orsi sigue insistiendo en llamarlo guerra, lo que vos decías. Acá no hay una guerra, acá hay un genocidio. Dice la nota, las organizaciones de medicina humanitaria denuncian que nunca vieron tantos niños heridos en tórax y cráneo con precisión por francotiradores. Y Orsi dice que no es cuestión de buenos y malos. Es brillante, esto es brutal. Claro. Netanyahu está requerido por la Corte Internacional de Justicia por crímenes de guerra. Y Orsi dice que tengamos cuidado para no caer en simplificaciones. El ejército de ocupación israelí nos corre a tiro a un embajador en Cisjordania y Orsi dice que esto no le hace bien a la estabilidad internacional, mundial. Es de no creerlo. Organizaciones internacionales denuncian que 2 millones de personas en Gaza están sufriendo hambruna con riesgo vital por el bloqueo de la ayuda humanitaria que impuso Israel, y Orsi dice que es complejo. No tiene desperdicio esto. Naciones Unidas alerta que 14.000 bebés se pueden morir si no entra ayuda humanitaria urgente, y Orsi dice que a él no lo arrean con el poncho. No, es brutal. Y sigue la nota. El silencio del gobierno con respecto al genocidio es una vergüenza insostenible, una decepción, un atropello. Entonces, creo que esto marca, y no dicho por nosotros, que claro, podría decir, no, esto siempre están dando palo. No. El posicionamiento del gobierno uruguayo, expresado por el presidente de la República, por el canciller Lubetkin, es de apoyo al genocidio. Porque cuando hay un genocidio en curso, no hay posibilidad de ser neutral. Lo dijimos en un acto en la campaña, que en esta situación que hay en Palestina, ¿no?, ante el genocidio de que es víctima el pueblo palestino, la neutralidad es complicidad con el genocida. Y eso es lo que está pasando con el gobierno uruguayo. Y creo que tenemos que ser mucho más firmes desde el movimiento popular en su conjunto, y que habiendo, como hay frente amplistas que están pensando lo mismo, en exigirle al gobierno una posición seria, ya ni siquiera de izquierda, ¿no? Porque cuando veo que el Reino Unido amenaza con sanciones económicas a Israel, el Reino Unido o Francia, ya ni de izquierda, es de ser un ser humano decente, consciente, ser un ser humano y sentir por lo menos el horror y la indignación frente a un hecho de esta naturaleza. Y creo que hay que plantear con firmeza la ruptura de relaciones con el Estado de Israel. Porque incluso dentro de Israel, y yo recomiendo el Semanario de la Juventud, porque está realmente muy bueno esta semana, se están alzando voces en el Parlamento, partidos con representación parlamentaria, hasta un ex general, acusando de genocidio al gobierno israelí. Y nosotros acá en el Uruguay estamos midiendo que no nos arrean con el poncho. Cuando le preguntan si no es muy tibia para hacer un gobierno de izquierda, bueno, primero, señor periodista, se equivocó, este no es un gobierno de izquierda. No sé, se equivocó, pero de pe a pa, no es un gobierno de izquierda, es un gobierno social liberal, ¿no?, en lo económico, en lo político y obviamente en la política internacional. Entonces, se ponen duros a veces con pueblos de América Latina, aceptan que el gobierno anterior deje afuera a Cuba, por ejemplo, del acto de Asunción, no hay un gesto de invitarlo para después de la Asunción. Ahora, ante un genocidio como este de esta naturaleza, ¿miran para el costado? No miran para el costado, son cómplices. ¿Qué es lo que se está jugando? ¿Alguna ayuda económica? ¿Hay algún proyecto en el medio? ¿O es simplemente que están convencidos de que ese es el camino? Por tanto, creo que desde el ámbito político y social hay que subir la voz, hay que incrementar la movilización, y esto no va a pasar en el Parlamento, porque en el Parlamento, ¿quién le va a reclamar al gobierno esto? Si están todos a favor. Y una cosita más. Aquí se acaban las simulaciones. Si sos parte de este gobierno, si sos ministro de este gobierno, sos parte de esta política. Entonces no vale el doble discurso. Declaraciones por afuera y adentro, ¿qué? Entonces No, gritás en el boliche y te callás en la comisaría. No, no, acá hay que ir a hablar claro. Entonces sí, porque he visto algunas declaraciones de dirigentes, claro, que sí, sacan una nota en las redes, pero después participan del Consejo de Ministros. Sí, uno supone, imagina, y hay certeza de que hay inversiones israelitas en Uruguay, que bueno, para algunos serán muy significativas, relevantes, ya sea por el monto o por el área de inversión, etcétera. Pero lo que es claro es que no puede haber, por más grande que sea la inversión o relevante, no puede condicionar a la política internacional de un país, ¿no? Si ese fuera el caso, sería mucho más triste todavía. Pero nos parece que el caso acá, la explicación de fondo, es el abandono de las ideas de izquierda, ¿no? Totalmente. Es el abandono a la autodeterminación de los pueblos, es el abandono a la idea de la independencia justamente y del derecho a la defensa cuando un pueblo es agredido, es el abandono a la justicia internacional de una perspectiva que rompe los esquemas de los organismos internacionales, ¿no? Y eso lo vemos con mucha claridad en el caso de Palestina, pero también ha sido la política aplicada frente a otras situaciones donde el Frente Amplio también fue responsable de tomar posturas imparciales, entre comillas, en algunos casos, y otras decididamente apoyando y cumpliendo con los mandatos internacionales. Uno recuerda lo que fue el proceso de Haití, el envío de los cascos azules, las tropas militares a reprimir, a asesinar y a cumplir funciones políticas y económicas mandatadas por Estados Unidos en Haití. Y el gobierno del Frente Amplio lo sostuvo durante los tres gobiernos hasta que llegó el momento que la propia ONU le dijo que ya no era necesario su permanencia, que podían rotar, y los mandaron para el Congo, ¿no? Ya estaban en el Congo. Es decir, el Uruguay, el Frente Amplio puntualmente, hace largo tiempo viene cumpliendo un papel nefasto a nivel internacional, y que la explicación de fondo de esto es el abandono de las políticas de izquierda. Y que hasta diría, vos lo decías recién, ¿no? No solamente el abandono de las ideas de la izquierda, sino también hasta cierta pérdida de sensibilidad humanitaria, ¿no? Porque uno mira lo que es la historia del Uruguay en el plano internacional, y el Uruguay ha sabido tener muy buenas posturas, incluso en gobiernos que no fueron del Frente Amplio, ¿no? O sea, el Frente hoy está más atrás, incluso, que definiciones tomadas por los partidos tradicionales en algunos casos internacionales, lo cual genera mucha más vergüenza aún, sobre todo por la magnitud de lo que estamos viviendo y de la propia historia del Frente Amplio. Porque uno, de repente, algún joven que ingresa a militar al Frente Amplio, empieza a tener contacto con los dirigentes actuales, puede estar un poco contrariado, desnorteado, con poca claridad. Pero cuando uno maneja más elementos de la historia y las posturas que ha tenido el Frente Amplio, quien la conoce, la indignación hoy traspasa todos los límites, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos una tarea para cumplir, ya ahora despojada de todo horizonte electoral, ¿no? Claro. Ahora estamos lejos de todas las elecciones. Acá el gran objetivo de esta etapa es reconstruir un proyecto de izquierda cada vez más amplio en su composición, en su integración. Y nosotros en estos días hemos tenido charlas con distintos compañeros y compañeras que todavía están en el frente, pero que están, y uno lo entiende, pues lo vivimos nosotros, ¿no? Indignados, como que se les cayó, como que cayó el telón, ¿verdad? Entonces, y ven ahora la escena completa, porque esto no va, esta posición tan vergonzosa, yo diría tan repugnante con respecto al conflicto, sí, al genocidio del pueblo palestino, va atada a otras definiciones. Porque no es que solamente, no es que te corriste por este lado. Esto está, de alguna manera, se apoya en los pasos que se han dado en materia de política económica, de qué modelo de sociedad, claro, defendés. De cuando vos decís, bueno, mirá, acá la industria forestal y celulósica son un pilar de la economía uruguaya, bueno, ya te diste vuelta, ya te pasaste para otro lado. Cuando vivís y sos protagonista, siendo gobierno del mayor proceso de extranjerización de la tierra, ¿no? Y además decís que ese es el camino, que el mundo va para ahí, que hay que estar en sintonía con el mundo. La única cosa que le escucho decir a Orsi día tras día es que el país tiene que crecer. ¿no? Es la teoría que O'Donnell matrizó el pensamiento y lleva acá. Hay que crecer, tiene que crecer la torta, así podemos desparramar. Y acá la torta creció. Acá la torta ha crecido comunalmente en el sistema financiero, en la industria forestal y celulósica, en el agronegocio. Crecieron todos. Lo único que, y junto con eso lo que ha crecido es la pobreza y la marginalidad. Entonces, no podemos desunir el posicionamiento ante este brutal genocidio de un corrimiento total de la cúpula del progresismo hacia el centro y en algunos casos hacia la derecha, ¿no? Ayer veía una entrevista al electo intendente de Montevideo y yo cerraba los ojos, podía estar hablando lema tranquilamente, porque todo el mecanismo, todo el pensamiento está en base a este estado de cosas, a este sistema, a este modelo. Ni una propuesta de transformación, ni siquiera en lo departamental. Pero digo, como gran tarea de la etapa para todos nosotros, primero, mantener la presencia en la calle con estos temas. El tema Palestina no puede desaparecer de los muros, de las calles, de las marchas, de las banderas, y sobre todo, sin agresión, ir al encuentro de tanta compañera y de tanto compañero que están pasando por un proceso de mucho dolor y de mucha bronca, y convocarlos a sumar fuerzas. Ahora, ya no hay una elección para que no ganen aquello, para que no ahora juntemos fuerzas para defender las ideas de la izquierda. Sí, yo me quería detener un poco más, Eduardo, y profundizar entre los dos, digamos, en eso que vos decías a la pasada, estés en el lugar donde estés, estás acumulando para el ganador, ¿no? En el marco del Frente Amplio, eso ha sido así a nivel electoral, terminaron ganando los que ya conocemos. Pero también eso tiene una escala hacia abajo, o sea, vale desde el primero hasta el último. Exactamente. Con responsabilidades distintas, claramente, sí, hay que conocerla, hay que saber diferenciar. Pero en última instancia, lo que uno aporta termina siendo hacia las fuerzas mayoritarias, ¿no? Hacia lo hegemónico. Porque, claro, en esto hay un descontento generalizado, significativo, hay gente que está dando sus pasos de alejamiento, de desprendimiento, que no siempre significa seguir militando, lamentablemente, ¿no? Para alguna gente el alejamiento es ya producto de, bueno, de la traición, del dolor, a veces se toma de un impasse y retoman, y a veces más prolongado. Pero hay gente que aún se mantiene dentro de la estructura del Frente Amplio con la teoría de que hay que dar la batalla para cambiar las correlaciones de fuerza y hacer primar las concepciones. En algunos casos dicen históricas del Frente Amplio, otras dicen las concepciones más recientes de otra visión, ¿no? Ya también negando el origen del Frente Amplio. Pero la realidad es que cuando uno analiza las fuerzas, el respaldo electoral que tienen las fuerzas que conducen el Frente Amplio y el país, cuando uno mira la fuerza y la estructura territorial y política, la inserción en las distintas áreas. Bueno, un ejemplo es el movimiento sindical, ¿no? Cuando uno dice cuáles son las fuerzas que están insertas en el movimiento sindical y después cuando mirás cuál es la política del movimiento sindical que rige el movimiento sindical, la complejidad es aún mayor. Pero la realidad, ¿cuál es? Cuando uno pasa a raya, repasa todo eso, es casi imposible, más que casi, es imposible lograr un cambio de correlaciones de fuerza dentro del Frente Amplio. Porque la pregunta es, ¿con quién? O sea, ¿quién sustituiría a quién? ¿Cuál es la política que sustituye a quién? Porque si vos me decís, hay una confrontación, porque es insostenible llevar adelante una política alianza cuando lo que hay son contradicciones de fondo. Exactamente. ¿Cómo podés llevar adelante una política alianza cuando vos decís y defendés al pueblo palestino y estás junto con aquellos que son sionistas? ¿Cómo vas a estar en una alianza en la cual vos promovés la ruptura con el organismo internacional de crédito al tiempo que quien conduce la alianza la fortalece? Es imposible eso, ¿no? Es como hasta, no quiero decir ningún calificativo, pero es muy difícil poder avanzar un proceso revolucionario en esas condiciones. Es que tiene que ver, yo creo que en esta etapa hay que como que discutir o profundizar sobre conceptos que son básicos. Porque dicen, bueno, pero entonces no tenés una política de alianzas. Y la izquierda siempre tiene una política de alianzas. Y en cada etapa vos tenés que buscar sumar fuerzas con aquellos con los que compartís el objetivo que te proponés. Pero en una alianza, o en la construcción de las alianzas, lo que tenés que fijarte es quien determina el rumbo de esa alianza. O sea, cuando el Frente se crea, se integran la izquierda tradicional con sectores que venían de los partidos tradicionales. Claro, yo pensaba ayer, por ejemplo, Álvaro Bayo era ministra de Cultura del gobierno de Pacheco, hasta que mataron a Liberarse. Dejó el ministerio y dejó el Partido Colorado. Claro. Y escribió un poema espectacular donde fustiga y castiga al partido al gobierno del partido del que ella era parte. No era marxista-leninista Álvaro Bayo, era vallista. Pero en ese momento la fuerza de la izquierda y la lucha del pueblo sumaba aliados en sectores que uno podía decir progresistas. Lo mismo pasó con Michelin. Acá pasa. Pero no conducían la alianza. La alianza, en realidad, la línea, la resultante de ese encuentro era una política de izquierda imperialista. Y eso fue lo que se dio vuelta en el Frente Amplio. A partir de ya del Congreso del 94 empezó a cambiar, en donde ya las alianzas que se fueron construyendo implicaban un cambio de conducción en la política. Y hoy como que llegamos ya a la etapa final. Estoy convencido, la verdad, Gonzalo, que empezamos a vivir una nueva etapa que nos coloca desafíos muy grandes y que para avanzar en ese desafío necesitamos, primero, militar, construir organización y salir al encuentro de ese pueblo que sigue palpitando con la izquierda. En Uruguay la presencia electoral es una referencia para mucha gente, ¿no? Primero el presentarse a las elecciones, los resultados que se tienen en esa contienda. No todo el mundo analiza y tiene presente las dificultades que esto implica, ¿no? Sobre todo para las fuerzas pequeñas y con muchas limitantes materiales como las nuestras. Pero así todo es un elemento que cobra mucho valor, ¿no? Exactamente. Desde el 2009 hasta la fecha hay una alternativa, una opción electoral, una opción política, una alternativa política con también su expresión electoral y que, bueno, como decía, ya cumplió, se cerró el ciclo electoral de esta etapa, pero es una cuestión que hay que tenerla presente. Pero no como el objetivo próximo, sino al revés, que las elecciones sean el resultado de todo el trabajo político que tenemos por delante. Exactamente, exactamente. Ahora, lo decíamos al principio, nosotros dimos una batalla, creo que cumplimos los objetivos en términos políticos en general, mantuvimos la bandera de la izquierda en un momento en el que lo que reinaba era la confusión. Allí estuvieron claros nuestros planteos y creo que fue muy bueno haber podido estar en la campaña electoral para las departamentales, porque entre otras cosas y casi como elemento principal colocamos el tema de Palestina en un debate que nadie quiso dar. Entonces ahora arranca esta otra etapa, se viene la lucha por el presupuesto, se viene la lucha, bueno, viene el monólogo social, como dijo el Pepe Borges, el monólogo social. Pues sí, pero no, en el Congreso de PCNT escuchaba como 50 propuestas de mesas de diálogo y de diálogo y de diálogo. Acá lo que hay que plantear es la lucha, la lucha por el salario, la lucha por la soberanía, la lucha por la solidaridad internacional. Y de vuelta a la convocatoria a todas las compañeras y compañeros en esta etapa que empieza, a no bajar los brazos, a seguir en la calle y a construir organización, porque este tiempo que se viene me parece que es un tiempo de crecimiento. Muy bien. Bueno, Eduardo, te agradecemos por estos minutos. Continuamos con la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo. Bueno, tenemos una media hora más por delante para seguir intercambiando información, valoraciones y reflexión. Y un poco lo comentamos recién, hace unos minutos atrás. Ha finalizado el congreso del PIT-CNT, un congreso que, bueno, duró 2 días, que tuvo sus instancias previas de discusiones, de mociones, de elaboración de documentos o de intento de presentar documentos con visiones y contenidos distintos, pero que finalmente allí se impuso una metodología que, bueno, llevó a que algunas corrientes pudieran consensuar sus diferencias y plasmarla en un documento, y frente a la presencia y a la existencia de otro documento, bueno, se impidió en definitiva su discusión y, bueno, la circulación como documentos propios de la mesa del PIT-CNT, en definitiva, haciendo que cada uno defendiera el suyo, pero con mecanismos y recursos distintos. Esto un poco lo decíamos en el sentido de que hay una lógica que se ha impuesto en el PIT-CNT y en el movimiento sindical, digamos, en su conjunto, una lógica que prima la conciliación de clase. Un movimiento sindical que ha optado por la negociación, que ha optado por el diálogo, que ha optado por la generación de pactos, que en definitiva, cuando se trata de pactos y de negociaciones con fuerzas antagónicas, con fuerzas dispares, con objetivos y necesidades muy distintas, es muy difícil poder decir que se sale triunfante de una negociación cuando se está en minoría o cuando no se propone un camino de lucha auténtico y real. Esto viene pasando hace largo tiempo en el movimiento sindical uruguayo, que se ha ido agudizando esta lógica, que eso ha conllevado, por supuesto, al desarrollo de la burocracia sindical, justamente para poder imponer una lógica de la negociación y de la conciliación. Se necesita, se requiere apaciguar a la clase trabajadora, apaciguar el espíritu de lucha y movilización, y también se requiere de un conjunto de operadores en el movimiento obrero, por supuesto, que ocupen lugares de conducción y de toma de decisiones, que los termina convirtiendo justamente en esa burocracia sindical por la cual pasa todo, y son los que terminan definiendo, en última instancia, qué cosa se convierte en un conflicto y cuál no. Y si se convierte en un conflicto, con qué características y cuáles se descartan, qué metodologías se aplican de lucha y cuáles no. Entonces, esta burocracia sindical que se ha enquistado justamente en los puntos más altos de las estructuras del movimiento sindical, se vienen renovando. Hay nombres, hombres y mujeres que se han perpetuado en las estructuras sindicales durante mucho tiempo. En algunos casos, su salida al movimiento sindical, al movimiento obrero, ha sido un pase directo hacia las estructuras de gobierno. Esto es fundamentalmente con la llegada del Frente Amplio justamente al gobierno durante 3 periodos consecutivos y en esta cuarta oportunidad. Y eso ha llevado también a colocar al movimiento sindical como furgón de cola del Frente Amplio. Y uno lo ha visto en varios ejemplos. En primer lugar, el proceso de ir licuando, ir rebajando el contenido programático del movimiento sindical. Definiciones históricas que la clase trabajadora tenía, generadas, gestadas y sostenidas por la conciencia de la clase trabajadora, construidas de forma democrática justamente desde las bases hacia arriba, y que terminaba plasmándose como definición en los documentos y en los congresos. Eso ha ido llevando un proceso de lavado y que, cuando llegan los momentos concretos, implica la permisividad del movimiento sindical frente a ciertas políticas llevadas adelante fundamentalmente por el Frente Amplio. Cuando uno ve en lo concreto lo que es la política industrial o de inversión, que hoy escuchamos en esta última etapa, la necesidad de imponer una mesa de diálogo para el desarrollo industrial nacional, bueno, viene de la mano de esa lógica. Porque si vos, primero, esto refleja con claridad lo que estábamos diciendo recién, ¿no? La lógica de la negociación, del diálogo, de la conciliación. El movimiento sindical propone una mesa de diálogo. Está, se refleja esta metodología, pero además una metodología que va a sostener y a perpetuar una lógica económica que afecta y que extorsiona a los trabajadores, que los estrangula, porque si vos vas a una mesa de diálogo y no a la lucha, ya estás eligiendo un camino, y si en esa mesa de diálogo lo que vas a proponer es mayor apertura al gran capital, mayor incentivo al sistema financiero internacional, una lógica de profundización de la política extractivista y contaminante, en definitiva estás llevando a un diálogo social que sigue poniendo contra las cuerdas, que sigue haciendo retroceder en chancleta la soberanía nacional. Entonces ahí tenemos un doble problema, no solamente la metodología que se lleva adelante, sino que también el contenido que se está impulsando. Y esto se ha visto reflejado en muchas áreas, lamentablemente, y que justifica en buena medida la decisión que han tomado muchos compañeras y compañeras de recorrer caminos alternativos para la lucha del movimiento sindical. Pongamos el ejemplo de la educación. Todos los sindicatos de la educación pública en Uruguay históricamente defendieron en el plano presupuestal el 6% más 1. Bueno, esto iba cambiando según las necesidades y las valoraciones presupuestales, pero siempre se peleó por un presupuesto muy superior al que finalmente dieron todos los gobiernos, incluido el del Frente Amplio. Pero en materia de política educativa, todos los sindicatos de la educación defendieron y teóricamente siguen sosteniendo la autonomía y cogobierno para toda la educación pública. ¿Y esto qué significa? Bueno, que primaria, secundaria, la UTU tengan un proceso de emancipación en relación a la dependencia con el Poder Ejecutivo de turno. Emprender un camino que le dé la independencia que hoy goza parcialmente la Universidad de la República. ¿Y por qué digo parcialmente? Porque bueno, tendrá autonomía y cogobierno en el plano político, pero no lo tiene finalmente en el plano económico, porque la Universidad de la República, si bien puede gestionar los recursos que recibe, los puede gestionar según los acuerdos internos, en definitiva está condicionada al presupuesto que le otorga el Poder Ejecutivo a través del Parlamento con las rendiciones de cuenta, etcétera. Es decir, la plata con la cual va a contar la universidad sigue estando condicionada por los gobiernos de turno. Entonces, ahí hay una autonomía parcial. Pero, decíamos, todos los sindicatos apostaron a que la educación pública en su conjunto sea autónoma y cogobernada en todos los planos. ¿Qué pasó? El Frente Amplio aplicó la ley de educación que venía a sustituir la ley de emergencia de Sanguinetti, creada luego de la dictadura cívico-militar en el Uruguay. Y esta ley de educación del Frente Amplio, que en teoría fue gestada en el marco de ciertos congresos de mucha participación popular, la realidad es que la ley terminó desconociendo el contenido y las resoluciones de los congresos, fundamentalmente el de Julio Castro. Ese contenido ameritó el rechazo de los sindicatos de la educación. Esa ley, una vez aplicada, implicó duros golpes a la política educativa uruguaya, en tanto la perpetuó bajo una lógica mercantilista, bajo una lógica de permeada por los intereses empresariales, en tanto la incidencia del capital privado en la educación tiene mayor capacidad. Y esto lo vemos en varias áreas. Entonces, la aplicación de la ley de educación del Frente Amplio ha sido un freno para las reivindicaciones históricas del movimiento sindical, popular y de la academia. Pero después tuvimos la famosa transformación educativa de la coalición republicana, donde aún más profundizó justamente estos aspectos regresivos y de dependencia de la educación con el sistema capitalista y financiero. Y ahora, frente a un nuevo gobierno progresista, los anuncios en campaña era: vamos a modificar algunos aspectos de la transformación educativa. Bueno, a 3 meses de gobierno no hemos escuchado propuestas concretas en esta dirección. No hemos escuchado iniciativas que digan vamos a foja cero en este tema, vamos a echar por tierra las definiciones de la transformación educativa o vamos a superarla por este lado. No, nada de eso. Es más bien lo que hemos escuchado son justificaciones. Ustedes recordarán a Orsi decir que él no era Varela, que él no venía a transformar nada, que no venía a modificar las estructuras de ningún plano. Entonces, acá uno ve al Frente Amplio, una vez más, haciendo su manganeta, que bueno, critica cuando es oposición, pero cuando llega al gobierno mantiene la transformación educativa, mantiene la ley de urgente consideración, mantiene la lógica macroeconómica de la derecha tradicional. Bueno, propio de lo que venimos señalando en cuanto al progresismo. Pero ¿qué pasa en el movimiento sindical? Y volvemos al punto de inicio. ¿Qué está pasando con los sindicatos de la educación hoy frente a este escenario? Donde se denunció la ley del Frente Amplio de Educación, donde se denunció la transformación educativa del gobierno de la calle Pou, y hoy, con este nuevo gobierno del Frente Amplio, ¿qué están diciendo los sindicatos de la educación en este plano? Cuando el Frente Amplio está anunciando que, en definitiva, no va a eliminar la transformación educativa. ¿Qué está pasando? Bueno, acá estamos viendo lamentablemente cómo ciertos operadores burocráticos del movimiento sindical hoy ocupan justamente espacio de conducción del gobierno, incluso en el área de la educación, y que se han convertido en los bomberos predilectos. Y yo recuerdo alguna consejera, hoy consejera, antes dirigente sindical, durante mucho tiempo, y la recuerdo en el Parlamento, puntualmente en el despacho de la Unidad Popular, cuando se estaba discutiendo el tema presupuestal, y nosotros le preguntábamos sobre las PPP y el problema de su aplicación en el área de la educación, y puntualmente Elvia Pereira decía, para nosotros no es un problema, no lo tenemos resuelto, pero desde ya no creemos que sea un problema la aplicación de las PPP en la educación pública. Bueno, esa era la dirigente sindical, hoy está en las estructuras de gobierno, ocupó listas dentro del Frente Amplio. Entonces, acá, cuando queremos hacer aproximarnos a un diagnóstico del estado de situación de la sociedad uruguaya, de la izquierda uruguaya, del movimiento sindical, bueno, hay que poner arriba de la mesa todos los elementos que operan en este sentido. Porque de lo contrario, vamos a estar omitiendo aspectos centrales. Porque cuando uno se pregunta cómo es posible que se sostenga este modelo progresista, que se sostenga este modelo de claudicación, pero que está disfrazado con gajes de izquierda, pero que aplican políticas neoliberales, bueno, esto es posible, se puede sostener, se puede seguir vendiendo, se puede seguir retroalimentando y reconvirtiendo en tanto existe una sociedad que está moldeada a partir de la operación de varias estructuras que al mismo tiempo van justamente limando las asperezas, van limando todos aquellos aspectos que propongan caminos alternativos. Pero la necesidad de seguir diciendo las cosas con claridad, la necesidad de seguir proponiendo caminos alternativos, la necesidad de seguir construyendo una referencia para la gente de izquierda en Uruguay, está vigente esa necesidad. Y como lo decíamos recién, si hay una necesidad, hay que tomar partida, hay que tomar acción, hay que dar pasos en esa dirección y ocuparnos de esta tarea. Y acá viene justamente los desafíos que tenemos por la etapa, como lo hablamos recién con Eduardo. La necesidad de preservar, fortalecer y desarrollar las estructuras que hemos logrado en este tiempo, en el plano de la Alianza de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, en el marco del desarrollo de cada una de las fuerzas políticas que integran la Alianza. Y eso después, llevado a tierra, implica el desarrollo de las fuerzas a nivel del 26 de marzo, concretamente en la juventud y en el movimiento estudiantil, el desarrollo de las fuerzas del Frente Sindical, el desarrollo de las fuerzas territoriales en los distintos barrios y municipios de Montevideo y, por supuesto, a nivel nacional en cada uno de los departamentos. Esto es un proceso que lleva tiempo, no se hace de la noche a la mañana, pero tampoco estamos arrancando de cero. Y esto es muy interesante traerlo y tenerlo presente. El proceso del desarrollo político de la reunificación de la izquierda tiene mucho tiempo. Y no me refiero solamente a la propia existencia de la Asamblea Popular en principio, o de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Me refiero a la propia existencia de las fuerzas de izquierda en Uruguay. y de la militancia y de las ideas de izquierda en el Uruguay propiamente dicho. Porque nuestro origen definitivo está ahí. Nuestra fortaleza también está allí. En esos principios, en esos valores, en esos hombres y mujeres que desarrollaron una política de izquierda en Uruguay, que en determinado momento se dio en ciertas estructuras, previo al Frente Amplio, después en el marco del Frente Amplio, algunos por fuera. Bueno, allí está nuestra historia, allí está nuestro legado. Y hoy en Uruguay, la reconstrucción de la izquierda, de la unidad de la izquierda, lamentablemente, es fuera del Frente Amplio. ¿Y por qué digo lamentablemente? Bueno, por esto que acabamos de reflexionar. Por la historia gestada y acumulada en el marco de esa estructura, de esa alianza, por miles y miles de hombres y mujeres que sacrificaron un montón de cosas. Pero bueno, el desarrollo no es lineal. Y a veces hay avances y a veces hay contramarchas, a veces hay triunfos y a veces hay derrota, a veces se priman ciertas posturas y a veces quedan en minoría. Y eso, en cierta medida, en términos generales, es lo que ha pasado en el marco del Frente Amplio. Pero cuando uno tiene avances, bienvenido sea. Pero cuando se tiene frenos o retrocesos, eso no puede convertirse en un justificativo para el abandono, para la claudicación. Al menos que estés destruido y derrotado completamente y que no tengas ni siquiera un gramo de capacidad de reconstrucción y de retomar la lucha, no hay justificación. Hoy estamos muy lejos de ese escenario. Tenemos capacidad, tenemos historia, tenemos acumulación y por sobre todo hay un escenario político que exige, que nos permite, que nos obliga y nos compromete a desarrollar la alternativa a la izquierda. Porque como decíamos recién, ¿cómo es posible? ¿Cuánto tiempo más se puede sostener aquellas personas que piensan y sienten de izquierda en las estructuras del Frente Amplio? En la estructura general y en las estructuras concretas, en cada uno de los partidos, porque hay gente que dice, no, yo ya dejé de votar a tal o cual partido y ahora voto al lema Frente Amplio, ¿no? Esto nos pasó en algunas conversaciones en el marco de la campaña pasada. Como si eso fuera una forma de lavarse responsabilidades y calmar conciencia. Lavarse la responsabilidad y decir, bueno, yo no puse a ninguno en el Senado, a ninguno en diputado, no puse a nadie en la presidencia específicamente, entonces me lavo la responsabilidad, pero al mismo tiempo justifico y calmo la conciencia de que, bueno, saqué a la derecha y acumulé para el progresismo. Eso también se agota, porque cuando uno mira hoy quienes componen el Senado, quienes componen diputados y el Poder Ejecutivo, cuando uno mira el todo también ya es un problema. Porque ese todo está compuesto por partes. Y hay partes que son fundamentales. Y esas partes fundamentales son las que están conduciendo al Frente Amplio y que no se avizora posibilidades de cambio o de que eso se modifique sustancialmente desde una perspectiva de izquierda. Entonces, también para mucha gente se está agotando las distintas posibilidades y justificaciones, las distintas maniobras que se pueden tener dentro de las estructuras partidarias. Y ahí sigue cobrando mucha vitalidad e importancia la Unidad Popular Frente de Trabajadores, que sabemos muy bien, sobre nosotros ha recaído un largo y duro discurso demonizador, ¿no? Ustedes son los ultras, los radicales, los que rompen la unidad, los que quieren todo de la noche a la mañana, los que no saben esperar. Bueno, esos discursos también, esos argumentos, se han ido cayendo uno a uno porque nunca tuvieron sustento, porque nunca tuvieron fundamento y por sobre todo porque se le ha caído el propio peso, han caído por su propio peso en tanto nos decían que éramos impacientes y que queríamos todo rápido. Bueno, señores, ya pasaron tres periodos consecutivos del progresismo, pasó una experiencia de derecha tradicional y nuevamente el progresismo en el gobierno. Y el propio presidente está diciendo, no esperen ningún cambio transformador, revolucionario, acá vamos por el cambio de las cosas simples. Bueno, para cualquiera que sea de izquierda y que quiera una revolución en Uruguay, que quiera un horizonte socialista, un horizonte de liberación nacional, que vengan a decirte que acá vamos por el cambio de las cosas simples, es como tocarte la fibra más sensible, ¿no? Entonces, estos tiempos donde la coyuntura política está a nuestro favor, en el sentido de que lamentablemente se están profundizando las políticas de derecha en el mundo, en la región, y que el Uruguay está inserto en ello, los operadores en Uruguay también están avanzando en ese sentido. Bueno, para las fuerzas de izquierda, este es un momento que nos obliga a salir a hablar con mucha claridad, con mucha firmeza, pero con un claro objetivo, la de seguir acumulando y sumando fuerza para la transformación de la sociedad. Y esto hay que hacerlo de forma organizada. Hay que discutir, hay que evaluar los planes que se llevan adelante, hay que ajustar los pasos a dar hacia en lo inmediato. Y por eso es importante los plenarios. En el caso del 26 de marzo, los plenarios departamental y el plenario nacional juegan mojones de importancia, porque nos permite la discusión, en primer lugar, en cada lugar, en cada departamento, en cada barrio, en cada frente de trabajo de la organización. Hay que sentarse a discutir los ejes de perspectiva, hay que tomar postura, hay que venir a las instancias nacionales o departamentales, hay que asistir, hay que estar presente, hay que escuchar los informes, tomar la palabra, dar la opinión, fundamentar con argumentos las decisiones que se proponen. Y después hay que tomar manos a la obra. Hay que militar, hay que recorrer los barrios. ¿Qué tipo de estructura territorial queremos nosotros? ¿Aquella que esté solamente repartiendo volantes en la feria, o la que esté inserto en los barrios, en las organizaciones sociales, que conozca la situación de cada lugar? ¿Qué estructura nacional queremos? ¿La que solamente construye a candidatos para las elecciones nacionales y departamentales en cada lugar, o la que se convierta en una fuerza viva en cada lugar, con capacidad de desarrollo, de inserción, con planes propios? ¿Qué movimiento, qué frente estudiantil o frente sindical queremos hacia adelante? Porque de eso, del desarrollo de cada una de estas cosas, es el resultado final electoral que vamos a tener dentro de 5 años. Nosotros no nos estamos preparando para tener un buen resultado, buenos candidatos, un buen programa y gastar lo más que se pueda dentro de 5 años. No, no. Nos estamos preparando para desarrollar la pelea en cada una de las etapas inmediatas que tenemos. Que eso después tendrá un resultado electoral. Ya lo decíamos, se viene la discusión del presupuesto, se viene la discusión del diálogo social, se viene la discusión de cuestiones de política ambiental y de recursos naturales. No es que se vengan, ya están. Tendrán etapas de referencia, hechos puntuales, mojones sobre los cuales se terminan cuajando las cosas, pero que también exigen nuestra intervención y participación. Por eso queremos convocar a todo aquel militante, compañero, compañera, a redoblar los esfuerzos. Queremos convocar a aquel que ha estado distante por distintas circunstancias a que se reincorpore a la militancia, a que le ubique un tiempito a la lucha política en su vida, en su agenda. Queremos invitar a aquel que está desilusionado, desmoralizado, descontento con lo que ha pasado en los últimos tiempos en Uruguay con la izquierda, a que escuche nuestra propuesta, que escuche lo que ofrecemos en el marco de la organización y de la lucha. Por eso los plenarios juegan un rol fundamental. Ahora, el próximo 7, se va a estar realizando el plenario departamental de Montevideo, y ya prontamente se estará fijando fecha para un plenario nacional del 26 de marzo. Como decíamos, no se trata solamente de venir a estar presente en la jornada. Se trata de preparar y de militarlo previamente para que sea de las mejores actividades, como habitualmente sucede. Así que con esto nos despedimos y convocamos a toda la militancia del 26 de marzo, de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, a redoblar los esfuerzos, porque este es el llamado histórico de esta etapa. Nos encontramos en la próxima.